Ai, Conxi, si te ho vaig explicar l'altre dia. Són aquests nois tan macos d'aquí, d'aquest edifici, que em sembla que està no sé si ocupat o què. ¿Estos de l'árbol pintarrajeado ahí en la paret? Sí, aquests. Si t'ho vaig explicar, que l'altre dia vaig agafar-me un parell de samarretes gratis, ben maques. Mira, una és aquesta. Ah, sí, em recordo. Però què hacen hoy aquí, aquí en la calle? No t'enteres de res. Pues de lo que puedo, Carme. T'ho torno a explicar, Conxi. Però, sisplau, escolta'm bé. Em sembla que els volen fer fora. Fora? Sí, una d'aquestes immobiliàries, bancs, aquest enrenou. A la meva neboda Pili la van fer fora de casa. ¡Sinvergüenza! Si es que estos son unos sinvergüenzas, de verdad. Entonces estos chicos lo que hacen es manifestarse. Sí, sí, com tu dius, manifestar-se. Claro, es que hoy es sábado 2 de febrero y son las 12 horas y estamos en el jardinet de l'Algar. Oye, Carme, ¿y por qué no nos vamos con ellos a andar un rato por el barrio y le damos con nuestro apoyo? Doncs tens toda la raó. La promotora FEBEX, la banca Barclays i l'Ajuntament de Barcelona s'han proposat tancar el centre social ocupat la otra carboneria, però aquest cop no serà així. Una és la manifestació pel dia 2 de febrer a les 12 a Jardinets de l'Alguer i vine a esmorzar el dia 8 de febrer davant la carboneria. 4 anys arrelant alternatives al barri de Sant Antoni. Buenas tardes, collacios y collacies. Aquí empieza Tratamiento de Shock. Sempre confusión, veo aves. aquí empezamos otro sábado más aquí en esta, en este principio de la nueva era, de la nueva era cósmica, en el 104.5 de la FM, de las ondas libres de Barcelona, aquí en Radio Bronca. También recordaros que podéis escucharnos también por internet a través de nuestra página web, las www.radiobronca.info, y si no nos podéis escuchar en directo o en diferido, pues también pues podéis hacerlo a través del podcast de la radio, donde regularmente pues vamos colgando también todos los programas. Pues como os decíamos, empezamos esta nueva era cósmica después de unas merecidas vacaciones ahí con lo que probablemente sea una de las bandas, o diría más bien proyectos, ahí que más han sonado pues en mi casa ahí durante los últimos meses. Nos están refiriendo a Slevi, este proyecto de este antiguo miembro, creo, de Antirégimen, una banda bastante oscura que me descubrieron unos cuantos amigos y que desde entonces y amigas estoy absolutamente enamorado y enganchado a tremendos temazos ahí que ponen la piel de gallina, como este pasaje a ultramar, ahí que me trae recuerdos también de ahí de mis tierras cantábricas. Y bueno, pues de Slevi nos vamos a otra cosa también del estado. Esto originalmente salió en los años 80, a mediados creo de los 80 en Madrid, aunque la banda es una de estas que se ha formado de nueva y ya he hecho conciertos. Me parece que he visto por ahí algún flyer que han tocado, por ejemplo, con Extinción de los Insectos o Prisma en Llamas y bandas del estilo. Nos estamos refiriendo a Ataque de Caspa, y esta canción pues no es menos hit que la anterior. Nos estamos refiriendo a Nigeria. Pero y de Ataque de Caspa, pues nos vamos a una banda de unas panas de aquí de la Ciudad Podrida. Nos estamos refiriendo a Sect, que acaban de editar su primer LP larga duración, o long play, como queréis llamarlo, aquí en el sello ahí de nuestro pana, hay Inti Discos Enfermos, y así suena el principio del disco, Dreaming, soñando. We're done. Bueno, pues así sonaban los Black Sect, así con este último tema era Masters and Slaves, Like Amos y Esclavos, pues bueno, trayéndonos un poco ahí a la memoria, dejándonos un regusto en la boca del mismo que las más, el sonido más clásico del anarcopunk británico de los 80, y también pues de bandas como Slits, Kleenex o incluso Siouxsie and the Banshees. Ahí es nada, otra de las nuevas bandas de Barcelona que bueno, que tienen pues mucho que decir y contarnos, y que bueno, pues esperamos pues que este primer LP pues sea pues el primero de una serie de grandes ediciones ahí que nos regalen ahí grandes conciertos, que nos regalen ahí a nuestros oídos y bueno, y su compañía también, claro, ¿por qué no? Y de Sect pasamos pues a una banda pues un poco también en la onda de, parecía una onda parecida a esta banda, no, pero en este caso vienen de Canadá. Es un proyecto en el que, si no me equivoco, pues está metido al menos uno de los miembros de esa banda también de Canadá, que se llamaban Germatak, que alguna vez habéis escuchado seguro aquí, que así practicaban un 82. Pues esto pues aquí se visten de oscuros, podríamos decir, junto con otra colega, y bueno, pues acaban de sacar su segundo LP. El primero me gustó mucho y bueno, y el segundo, por lo que puedo escuchar, pues no hace sino mejorar ahí las maneras que apuntaban el primero. Nos estamos refiriendo a Blue Cross, el segundo disco, que además es bastante, el primero estuvo editado aquí por Sound Records, un sello francés. El segundo, pues por lo que yo veo, pues es bastante difícil de conseguir aquí en Europa, o al menos yo no lo he visto por ningún sitio. La canción que va a sonar es la segunda canción del LP y se llama No Redeemer. I know the demon just leave me. I know the demon. Thank you. Bueno, pues así sonaban Breathing Light, que es lo que sonó a continuación de Blue Cross, de la Cruz Azul. Y bueno, pues esta es una banda de la que tampoco pues tengo mucho que decir, aunque bueno, sí que hay una pequeña historia detrás de esto, como prácticamente detrás de todas las canciones, buena o mala, pues no lo sé. El caso es que estaba pues leyendo pues una entrevista con este trío, de formado pues por dos chicos y una chica afroamericanas. Y en la entrevista la estaba leyendo pues en el Maximum Rock and Roll, en uno de estos números pasados, y bueno, pues en ella hablaban de bueno, me pareció pues bastante interesante pues las cosas que contaban. Entonces pues bueno, pues me puse a buscar lo que contaban y que debatían entre ellos. Y entonces pues bueno, pues me puse ahí pues a buscar un poquito de información sobre la banda a través de internet. Pues esas cosas que hace pues gente disfuncional como yo. Y bueno, y me encontré pues que tenían un EP y de tres canciones, y una de ellas pues este Cloud Prayer, que acaba de sonar hace un momento, y que sí, bueno, sí rompe un poco con algunas de las historias que también estamos acostumbrados a poner pues en este programa, pues que hostias, estamos en la nueva era, y la nueva era cósmica pues también significa que expandir nuestras mentes y nuestros corazones hasta el infinito. Y para seguir expandiéndonos, pues tenemos aquí pues unas cuantos eventos que van pasando pues tanto en la ciudad podrida como ahí en Rodalías, pues diríamos, a lo largo pues de las próximas semanas. Así que vamos a hacer pues un poquito de agenda hoy, porque hoy mismo, si os vais ahí al Vallés, más concretamente al Campanar ahí en Canovellas, pues estarán tocando el Punto Débil, Asak, Illinois y Half a Problem. Mañana, si todavía os quedan fuerzas para seguir rockeando, pues os invitamos a acompañarnos en la Cafeta Mal Sonido número 4. Esta cafeta tendrá lugar a partir pues de las 8 de la tarde, más o menos, en los bloques Fantasma, es decir, en la avenida Coller Portel número 59 bis. Para llegar aquí pues podéis coger el metro de ya sabéis, la línea 3, podéis bajaros en la plaza Lesseps o en Valcarca, depende de donde prefiráis. ¿Y qué os espera en la Cafeta Mal Sonido número 4? Pues bueno, sonidos como su propio nombre indica, pues pocos o muchos, según el punto de vista por el que se mire, porque bueno, estaremos ahí pues unos cuantos entregándonos ahí a una sesión de punk italiano clásico de los 80, es decir, ahí yo que sé, Raw Power, Usarse, Groetschez, Impact, Underage y un montón, Taxi, Hitler SS y un montón de temazos más, que en los que seguro que el señor Mal Sonido no nos deleitará. También pues habrá bocadillos veganos de tofu y alguna sorpresita más. Esto en lo que se refiere pues a esta semana. Para el 9 de dentro de unos días, para el 9 de febrero, tenemos un sábado pues de lo más apretado, porque en Cat Bad Yo se celebrará pues otro mes más, como ya un evento que va cogiendo pues una irregularidad, y que por lo que yo sí os soy sincero, todavía, desgraciadamente para mí, no me, por unas diversas razones, no problemas técnicos, no me he podido pasar. Pero bueno, todo lo que, el feedback que me ha llegado y la gente que lleva esta iniciativa, pues es gente pues que muy, muy competente, muy maja y que da pues como muy buenas vibras. Y el evento de me alegro mucho de también de que así sea, pues está pues teniendo bastante éxito. Nos estamos refiriendo al mercadillo punk que se celebrará, pues se lleva celebrando ya. No, el mes pasado ya se celebró en Can't But Joy, que irá cogiendo, creo que regularmente, pues cada mes, segundo sábado de cada mes, pues esta bonita iniciativa de bueno, expandiendo pues la autogestión, un buen punto de reunión donde también pues se llevan a cabo pues presentaciones de libros, habrá pues comedor vegano y actividades para los más peques, una auténtica pues maravilla que creo que bueno, desde el mediodía hasta las 7 de la tarde se llevará a cabo en Can't But Joy otro mes más. Esto por la mañana tarde, luego pues por la noche, si queréis seguir rockeando, el Carnatrash Fest, un festival que se llevará acabó en el CSO Kamikaze y en el que estarán tocando el Punto Débil, Displague, Outsiders, Instinto, Coagul y Alerta. Y si no me equivoco, no sé si es, bueno, sí, creo que es ya para el 15 que es el que saque, estarán presentando ahí su nuevo disco junto a Zombie Puyol. Pero bueno, si queréis, bueno, podéis consultar ahí también pues para actualizaciones y nuevas historias que vayan sucediendo, pues la página web de que llevamos pues gente de este programa y de Fact de Bastards. Nos estamos refiriendo al Antipatía Cine. La página web pues es o el blog que llevamos es www.antipatiacine.wordpress.com y ahí pues bueno, pues si queréis estar al tanto de los eventos que se van sucediendo también pues está a lo largo de las próximas semanas, pues también los podéis consultar. Bueno, todo lo que nos vamos enterando pues lo vamos anunciando allí. Y bueno, sin tiempo para más, no, mucho, todavía nos queda un buen ratito que no estamos hablando, bueno, pues sin daros un respiro más bien, pues nos vamos pues a otra pedazo de banda que sacó su LP Sorry ahí en el 2012, nos estamos refiriendo a Wendland. Ellos son de Vancouver, de Canadá, pues ciudad que a mí pues automáticamente se me viene a la mente pues los grandísimos, el grandísima banda y grandísimas personas y grandísima actitud y inspiradora a todos los niveles, Submission Hall. Bueno, ellos o ellas hacen, porque esta banda también pues la mayor parte del grupo pues son chicas. Y el tema que vamos a poner es el que abre su LP, Take the Mirror. We'll be right back. bueno, pues así con bueno, estamos un poco oxidados, ahí hemos de reconocerlo. Pues bueno, pues de uno así, pues de una banda actual como son los White Lang, con su Take the Mirror, pues a un clásico, un clásico del punk británico de los 80, una banda pues de hoy, que tiene pues temas que tampoco pues suenan como muy hoy, ni más cercanos a lo que a bueno, pues al tip, a lo que estamos, a los sonidos que estamos escuchando en estos momentos. Nos estamos refiriendo a los mitiquísimos y mitiquísima Violators, con la cara B de su no menos mítico single editado pues por New Future, ahí en el 82, creo que por ahí, bueno, por ahí creo que fue cuando se editó. Pues bueno, pues lo dicho, os dejamos con Violators y este de Fugitive, con esto fue el fugitivo. There's a murder in the night, a murder in the night. Pues así sonaban los Violators con El Fugitivo. Y bueno, pues de los Violators nos vamos pues a otra banda pues coetánea, pero de la otra parte del mundo, lo que aquí consideraríamos pues directamente nuestras antípodas, donde mandaban los británicos en el siglo XIX pues a un montón de irlandeses rebeldes y bueno, y también pues a británicos que bueno, que se rebelaban ahí contra su gloriosa majestad o contra el orden establecido, donde iban a parar un montón de presos, es decir, a Australia. Y bueno, con una banda curiosa de que editaba este single en 1981 y bueno, esto que a mí me parece pues un auténtico temazo, que se llama No Word From China, ninguna palabra de China. Singing with silence when I wanted music, lighting my cigarette, the dark didn't show, speeding to vanishing point into my mirror. I hear her, a secret tear flow. Tachonado de estrellas. La estrella brillante del lobo viene, diciendo: esta tierra fue hecha para todos. Tan difícil de tomar lo lógico. espumando de la llamada rabiosa. Tú dices que en esta democracia creen la igualdad. Mientes, el lobo y el cordero. Nosotros somos el cordero. Así sonaban The Brat, esta clásica banda de Los Ángeles de latinos que editaba ahí pues a principios de los 80 esta maravilla que se llamaba El Lobo. Y bueno, este single pues que fue reeditado pues hace algún tiempo ya por el sello de Texas, pues 540 Records. Y bueno, pues de Los Ángeles pues nos vamos ya para despedirnos en el programa de hoy a Detroit, con una banda pues que editó pues en 1982 pues este single. Y bueno, no sé si habréis visto ese documental de uno que muestra pues lo que como es ahora pues lo que está pasando ahora pues en la ciudad de la mítica Detroit Rock City. Nos estamos refiriendo a un documental maravilloso que se llama Requiem for a Dream. Si no lo habéis podido pues ver, os recordamos desde aquí encarecidamente que lo veáis, porque es francamente interesante. Y bueno, pues un poco pues de de lo que es Detroit ahora, pues habla un poco esta canción, aunque fue escrita ahí en 1982. La canción se llama Insanity, locura, y bueno, así sonaban los las L7 en 1982. Salud y mucha bronca.